Buenos días para todos. Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía de la Provincia le brindará un detalle de toda la actividad policial llevada a cabo durante el fin de semana en toda la provincia. Comenzamos con los operativos vehiculares. Quedó un total de 50 vehículos retenidos por alcoholemia positiva, discriminados en 20 autos y 30 motocicletas. Como así también quedó un total de 56 motocicletas retenidas por falta de casco protector. En la ciudad capital, el día viernes, personal policial del puesto caminero número 2 dieron a conocer a horas 20:30 un vuelco. Se produjo por ruta 9 a la altura de la herradura, a 10 kilómetros aproximadamente de la intersección de ruta nacional número 38 del puesto Bazán, lugar donde personal de la empresa Codeler, Ingeniería en la Construcción, lo hacían con una grúa mecánica conducida por el señor Gross Horacio de la provincia de Córdoba, quien lo hacía descendiendo de la montaña. Por razones que se tratan de establecer, se quedó sin frenos el rodado impactando contra el cerro. Producto a ello, vuelca la grúa, saliendo ileso el conductor, pero para una mayor seguridad fue trasladado en una camioneta de la empresa hacia esta ciudad capital al nosocomio local. Al acudir al lugar, una unidad policial entrevistaron en el lugar al encargado de la empresa, al ciudadano Bordel José Alejandro, de 46 años de edad, con domicilio en la provincia de Córdoba, quien manifestó lo sucedido. Se hizo resaltar que con la ayuda de otra grúa se desplazó a la anterior hacia el descampado, liberando la ruta, quedando sin novedad. El día sábado, en jurisdicción de Comisaría Séptima, dieron a conocer a horas 02:55 de la madrugada sobre una tentativa de hurto por escalamiento en grado de flagrancia. Se produjo por Avenida Ramón Navarro y Ortiz de Ocampo del barrio Mis Montañas, donde al comisionarse el personal de jurisdicción procedieron a la demora de una persona de sexo masculino identificado como Contreras Ramón Justino, de 20 años de edad, con domicilio en calle Olsacher del barrio 25 de Mayo Sur, que lo hacía en el interior de un local tratándose de una pollería denominada Negro el 11, propiedad del señor Sosa Juan, de 46 años de edad, quien se ausentó del lugar a horas 15 del día de la víspera, dejando todo bajo seguridad de llave, observando que este individuo logró ingresar sin causar daño alguno por un pequeño espacio que había entre las rejas y el techo. Una vez en el interior, este sujeto había desconectado una garrafa de 10 kilogramos de color azul, dejándola al lado de la ventana, siendo sorprendido a posterior por los uniformados. Trabajó en ese lugar el personal de sumarios penales, quienes al consultar con el fiscal en turno, el doctor Icazati, el mismo autorizó que ingrese esta persona en calidad de detenido, quedando a disposición del juez que entiende la causa. En jurisdicción de Comisaría Sexta, personal policial, a horas 05:30 de la madrugada, tomaron participación de una emergencia médica en un trabajo de parto. Se comisionó una unidad móvil a cargo del sargento Molina como chofer Cao Primero Álvarez y un hombre de apoyo Cao Primero Vega por calle proyectada sin número del barrio Santa Bárbara. En el lugar entrevistaron a la ciudadana Miriam Alejandra Lucero, de 28 años de edad, con domicilio en el lugar. La mía presentaba un embarazo de 40 semanas, motivo por el cual se solicitó al personal de 107, los cuales concurrieron luego de 40 minutos. Por tal motivo se procedió a dar ayuda con el trabajo de parto a la gestante, quien dio a luz en la habitación principal de dicho domicilio, ante la presencia de su esposo, dando a luz un varón. A posterior se hizo cargo la doctora Palmieri, de base 1, trasladando a ambos hacia el hospital de la madre y el niño. El día domingo, personal policial de Comisaría Primera dieron a conocer a horas 08:45 de la mañana un deceso. Se llevó a cabo por Avenida Perón del barrio Centro. En el lugar se entrevistó a la ciudadana Yacine Marcela, de 35 años de edad, con domicilio en calle Guaraníes del barrio Juan Facundo Quiroga. También manifestó que su pareja había pasado al descanso y al hablarlo no reaccionaba, tratándose de quien en vida fuere Contreras Oscar Rubén, de 42 años de edad, con domicilio en calle Montebani del barrio Belén de la provincia de Chaco. Trabajó en el lugar doctora Moya, de base 3, quien constató el deceso por un paro cardiorrespiratorio. Tomó participación también en lugar personal de policía judicial. En el interior de la provincia, el día viernes, en la unidad regional segunda de la ciudad de Chilecito, personal policial de subcomisaría de Anguinán dieron a conocer a horas 22 un accidente de tránsito con víctima fatal. Se produjo por ruta número 12 del distrito San Miguel a la altura del Museo Samayhuasi, lugar donde un rodado mayor, tratándose de una combi conducida por Ramón Portugal, de 48 años de edad, con domicilio en Los Altos de Chilecito, únicos datos, quien por razones que se tratan de establecer colisiona con una motocicleta marca Honda modelo CG de 150 centímetros cúbicos de color gris, conducida por Caiguara Pacheco Raúl, de 39 años de edad, con domicilio en calle Santa Bárbara del barrio Pomán Norte, quien, a producto del impacto, pierde la vida en el lugar de manera inmediata. Se logró observar un casco protector en el lugar. Asimismo, y por la alteración que presentaba el conductor del soldado mayor, fue trasladado para una mejor atención hacia el nosocomio local por el personal de emergencias médicas. De tal manera, llevaron a cabo las diligencias de rigor con la presencia de la doctora Yáñez Bordón y el médico forense. Para culminar con este informe policial, el día domingo, en la unidad regional sexta de la ciudad de Chepes, personal policial de la Brigada de Investigaciones llevaron a cabo a horas 13 un allanamiento y secuestro de elemento. Se llevó a cabo en el domicilio de un menor de 14 años de edad, domiciliado en calle Rosita Rivero del barrio Colping de esa ciudad, donde se procedió al secuestro de una máquina de soldar de color azul. La misma fue denunciada por el ciudadano Cristian Peiretti, con fecha 29/05 del corriente año, en averiguación del supuesto delito de robo, por así haberlo dispuesto la señora juez en turno, doctora Soldán Martínez. Esto fue un resumen de toda la actividad policial. Muchísimas gracias.